Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Abadi, Carlos Alberto, García, Herrera, Maduro, Azucena Villaflor de Vicente, Aide García Buena, María del Alto Colegio, Fontanera, Ayala, Espanoya. Presentes, presentes, presentes. La ronda de los jueves. Nosotros tenemos un compromiso con la historia, es tener memoria. Madres, 40 años de rondas y pañuelos. Y esa plaza, que es de los 30.000 detenidos desaparecidos, no es una plaza de las madres. Caminando la Plaza de Mayo, exigiendo justicia y memoria en las luchas de ayer y de hoy. Estamos acá y estamos en la lucha porque reivindicamos todos los días la lucha de nuestros hijos e hijos detenidos desaparecidos. No nos reconciliamos. Ni olvido, ni perdón. Bienvenidos al programa de la Ronda de las Madres. Este es un programa para invitarlos e invitarlas a la ronda de cada jueves a las 15:30 en Plaza de Mayo, para traer a la radio los sonidos de la plaza, de los presentes, de las madres, de las luchas de ayer y hoy. Una ronda que ya tiene 40 años y se extiende a cada lugar donde las madres llegan. Olga, integrante de Capoma. Compañeros, hoy es jueves 19 de abril y dimos la vuelta alrededor de la pirámide, como todos los jueves, pidiendo por nuestros compañeros detenidos desaparecidos, los 30.000. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. Bueno, primero va a contar Susana la causa de la plata que quieren liberar a dos delincuentes asesinos que empezaron, pero que son de antes del 76. Sí, ayer expliqué, el jueves pasado contamos un poquito que había estado, nos acompañaron a una audiencia con los fiscales Mirta y Elia, y la compañera Elia Stern. En realidad fuimos a pedirle explicaciones a los fiscales porque ellos habían pedido en el juicio a Pipi Pomares y al Indio Castillo, que eran dos elementos de la CNU cadena perpetua. Cuando el Tribunal Federal Número 1 de La Plata absuelve a Pipi Pomares y lo deja en libertad, nosotros, los familiares con los abogados, recurrimos a casación para exigir la inmediata detención de este asesino, que está comprobado que tiene un montón, está vinculado a un montón de asesinatos previo al golpe de Estado en La Plata. Bueno, los fiscales que pidieron perpetua no apelaron. Entonces fuimos a exigirle explicaciones y nosotros, obviamente, nos han dicho que tenían un revés en casación. Eso fue lo que explicamos la semana pasada, pero ahora es más grave porque volvimos, sí, y ahora vamos a casación. Depende de lo que digan en casación, recurriremos al resto de los estamentos judiciales. Queremos que no solo Pipi Pomares, que hoy está en libertad, sino alrededor de 10 asesinos del CNU que están en La Plata, deben ir a juicio y purgar la condena en cárcel común perpetua y efectiva. Gracias, compañeros. Memoria en ronda. Bueno, después tenemos que anunciar que siguieron los despidos en el Hospital Posadas. Anunciaron cuando retomaron a dos trabajadoras, a Karina y a otra y una enfermera, el mismo momento que ellas se reintegraban, avisaron que tenían una lista de 100 trabajadores y trabajadoras que en junio terminaba su contrato. O sea que siguen de cualquier manera esta carrera para vaciar el país. Vaciar además de personas trabajadoras que fueron enriqueciendo, además en el caso del INTI, del Hospital Posada, del SENASA, sabemos que es toda gente que es necesaria, pero siguen con esa tónica.

destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te no. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez. Contactate con nosotras, presentes.larondadelosjueves@gmail.com. En Facebook, Presentes, La Ronda de los Jueves. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. Queremos decir que, como siempre las madres decimos, que no somos indiferentes a todo lo que está pasando. La brutalidad del señor Trump ese, de querer exterminar a todos los habitantes del mundo, de perseguir a Siria de la manera que lo está haciendo, con el silencio y con la aprobación de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, decirlo, el mundo, Israel desde luego socio de Estados Unidos, pero que se viene el mundo abajo, pero hay otro mundo que guarda silencio. Es lo que tenemos que terminar, basta de silencio. Pero también, ahora les quiero decir de acá de Argentina, hace pocas horas se les ocurrió empezar otra vez el ataque contra la familia Maldonado. Nuevamente, que si habían recibido mucha plata, que si la abogada que hasta ahora del Estado no recibió nada, y de la familia recibió muy poco porque ella tuvo en consideración la situación que están viviendo, que no pueden ni trabajar porque no los deja el Estado, porque los hostiga. Pero las mentiras que están diciendo, ustedes las van a escuchar esta noche por televisión con los periodistas estos a sueldo. Yo ayer, miren, en el aeropuerto de Italia me vino a saludar un señor, me dijo que era un fiscal de acá de Argentina. Y dice, señora, yo me retiré un tiempo porque me daba vergüenza de mis colegas, los jueces, que ni lo hacen, no lo hacen por plata lo que están haciendo. Son miserables, son inmorales. Dice, a mí me da vergüenza, yo soy fiscal. Tuve que apartarme un poco porque me daba vergüenza. Así que imagínense, dentro mismo del ámbito policial. Así que todo esto que le hacen a la familia de Santiago es porque quieren diluir el hecho tan grave de la desaparición forzada seguida de muerte. Quieren seguir, no mienten siquiera, ocultan todo lo que ha pasado. Así que también estar sobre aviso. Bueno, y lo mismo que pasa también con Lula, que también con las mentiras y con la difamación también quieren ensuciar su vida, acá también quieren hacerlo con los militantes de derechos humanos y con mucha gente, con los trabajadores. Así que tenemos que seguir atentos, tenemos que seguir para que salga el último de todos los que detuvieron entre el 14 y el 18 de diciembre. Creo que queda un pibe, a ver, ¿dónde está? Diego Parodi, el lunes va a haber una audiencia y bueno, ahí lo que podamos vamos a estar. O sea que este país tenemos que levantarlo nosotros y nosotras. No hay quien, de afuera nadie va a venir a salvarnos. Así que tenemos que hacerlo acá nosotros. Decir que algunas cosas cambian. La causa del Lonco, Facundo, pasó a la Corte Suprema. Es un paso. Hay que seguir empujando a la abogada y a la gente que está trabajando. Así que de a poquito. Acá me piden ayuda, apoyo más bien para lo del pueblo mapuche, porque estaba el representante, el Machi Celestino Córdoba, que está hace 5 años privado de su libertad, había empezado una huelga de hambre, está muy grave y está internado. Entonces estemos todos atentos, no nos pongamos ajenos a lo que nos está pasando alrededor, pero también a lo que está pasando lejos. Al final habló la compañera María Centeno, que es militante feminista venezolana, la compañera de uno de los hijos de la Cata Guanini, que bueno, la Cata Guanini fue militante del PO, el Partido Obrero, y de familiares, y que tiene 2 hijos desaparecidos y una nuera. Gracias. Bueno, para mí es un honor estar al lado de estas mujeres que han sido tan, tan paradigmáticas y tan importantes, no solamente para Argentina, sino para la lucha de todos los pueblos. Les agradezco su lucha, 41 años dando la vuelta a la plaza, realmente se dice fácil. Bueno, en Venezuela, en mi país, estamos en una resistencia también. No tengo que decirles a ustedes cómo es la lucha contra el poder omnívoro de mentiras que hay en este momento contra mi país. Se dice que hay una dictadura, se dice que hay una crisis humanitaria. Sí, hay una crisis humanitaria, hay hambre, pero es una hambre inducida. Hay una guerra terrible contra mi país, un bloqueo financiero, una guerra económica. Llegan los barcos de medicinas y de alimentos y no los dejan atracar y bajar las medicinas porque no se puede pagar, porque los bancos norteamericanos impiden el pago a través de sus bancos, de sus cuentas. Entonces nos están asfixiando, nos están tratando de que el pueblo se levante, de que el pueblo se arte. Y bueno, estamos en esa resistencia, en esa lucha. Les agradezco a ustedes, que ustedes sé que son solidarios. Necesitamos en este momento la solidaridad de toda Sudamérica y por supuesto de todo el mundo, porque el objetivo es destruirnos, el objetivo es aplastarnos, que entreguemos todos los recursos naturales, que entreguemos la primera reserva de petróleo del mundo, la segunda reserva de oro, es decir, por el dinero y por los recursos son capaces de sacrificar a un pueblo completo. Así que bueno, les agradezco la solidaridad y les agradezco muchísimo. Y les agradezco a ustedes por esa lucha tan importante y tan necesaria. Yo soy cuñada de Diego Guanini, de Luis Guanini, de Teté Baloy, que son desaparecidas y que para mí han sido un ejemplo y un norte, un ejemplo de vida en realidad. Y Cata Guanini, mi suegra, para mí también fue un ejemplo. Yo le decía a Cata, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú, yo quiero tu valentía, yo quiero tu coraje, tu militancia. Ella estuvo militando hasta el fin de su vida, hasta los 90 años estuvo saliendo a sus reuniones y todo. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Karina. Bueno, hasta el jueves. Qué bien, ahora sí. Que viene, aunque llueva, aunque salga mucho sol, aunque caiga mucha nieve y aunque tengamos todo esto cercado. Dios proveerá. Chao. Este programa fue producido por compañeras y compañeros de Radio Semilla, Capoma, Radio La Colectiva, La Retaguardia, DTL. Hasta el jueves que viene, aunque llueva, aunque caiga. Aunque llueva, con frío, calor o con el gobierno que sea. Y hasta el jueves que viene, aunque llueva. Los y las invitamos a la próxima ronda. Hasta el próximo jueves, aunque llueva, aunque caiga bien. Todos los jueves a las 15 horas en la Plaza de Mayo. Hasta el jueves estaremos acá, como siempre, el jueves, 15:30. Los esperamos a todos.